se aguantó. El único tema que me gusta es los Ramones. Qué temazo, ¿no? Es el único que me gusta. No me gusta el pan. Pues everybody has a fuzzy heart. Esta parte me gusta a mí. Me imagino por la ruta en una BMW descapotable, blanca. Sí, a todo vapor. A todo vapor. O en el auto con este tema a todo volumen. Claro. Para darte de cabeza contra no, contra nada. Te morís como todos los Ramones, te morís. A ver, a partir de este momento. Sí, arranque. Check this out. Vamos a cantarlo suave. Vamos suave, con tranquilidad, como debe ser. Era muy bueno contando historias. Tenía talento. Tenía memoria. Chicas bonitas. Sin corazón. Muchachos rudos. Hey. Sin dirección. Era muy bueno. Con ustedes el Capitán Bittencourt, contando historias como solamente él puede hacerlo. Buenos días, capitán. De depresión. ¡Ay, Dios! De delincuencia y prostitución. Bien que venía, capitán. Contando historias. Ahora sí. Contando historias. Buen día, capitán. ¿Cómo estamos? Buenas y húmedas mañanas. Es cierto. Muy húmeda mañana. Está lindo. A mí me gusta así las mañanas. Sí, sí. No sé por qué, pero me trae recuerdos, me pone melancólico. Ajá. No hay sol. Llevamos varios días sin sol, ¿no? El sol. Yo ya me olvidé de qué color es el sol. ¿Qué hace? ¿Dónde anda? Desapareció. Hoy que vamos a hablar de algunas cosas raras, ¿viste? Desapariciones y cosas por el estilo, ¿viste? El sol. ¿Apariciones o desapariciones? Desapariciones. El sol anda desaparecido. Parecemos. Yo digo que Melo a veces se parece a Melondres, ¿no? Melondres. Melondres, sí, ¿viste? Sí. Sin niebla, gris, lluvia, frío. Abrigos altos, claro. Cuellos altos, bufandas. Claro, y encima escuchás los Beatles, algo de eso, ¿sabes lo que es? Melondres. Calles oscuras. Mirá si te aparece Jack el Destripador, ¿viste? Melondres. Bueno, acá corre peligro Jack el Destripador. ¿Sabes cómo lo deja? Si sale de noche. ¿Sale de noche? No, por la mata, ¿viste? No, Jack, el capitán. Bueno, a lo que vieron, nos compete. Para arriba. Como un post. Está, capitán. Bueno, vamos arriba. Sí, vamos a poner en qué antes de arrancar, sí. Te voy a hacer la pregunta del día de hoy. ¿Tenés algún talento? Ya me lo imagino. Muchos. O, estoy bueno, lleno de talento. Con uno es suficiente. Inventar historia. ¿Talento o alguna algo que te haga sentirte especial? Yo siempre fui un tipo desde niño que hice muchas cosas, todas más o menos. Ajá. O sea, era todas jugador, por la mitad. No, como jugador de voleibol era más o menos. Como jugador de básquetbol en el liceo más o menos. Como jugador de fútbol, buenísimo. Más o menos. Toco la guitarra más o menos. Mirá, aquel animal que te llevaba Gerardo Lemán, que no sabe lo que es una pelota redonda. Dice que yo juego mal, mirá. Ah, pero yo jugué en un cuadro. ¿Usted dónde jugó, Alemania? En el Parque Rivera, daba lástima. Toco la guitarra más o menos, ¿vio? Dibujaba más o menos, escribo más o menos. Tengo, sí, un talento. En este momento, hablando de escribir, no escribo con faltas o con muy pocas faltas. ¿Decís vos? No, eso es algo que... Bueno, María dice, ¡qué grande el Capi! Lo estábamos 1.72. Esperando. 1.72, bueno, un saludo, María. Flor de programón hoy con las historias del Capi, Pon también. Sí. No, y voy a saludar, porque después me olvido. Bueno. Antes de ayer, iba por la mata y de pronto vi un tipo ahí en la moto, en la vereda, así en mata entre Valle y Herrera. Y se... En la calle Mata está lleno de gente que anda en moto. No, pero estaba en la vereda. Arriba, por la vereda, sí. Estaba en la vereda y me dice, permítame que me voy a presentar. Oh, qué tipo educado. Permítame que me voy a presentar. Yo soy el profesor, dice. Mirá. Que siempre escucho el programa y les mando mensajes. Ajá. El profe, sí, el tipo me tenía calado. Y digo, bueno, te voy a mandar un saludo cuando quieras aparecer por allá. Uh-huh. Tiene un negocio así de tornillos, cualquier momento va a entrar a avisar. ¿Tornillos? Vende tornillos. Sí, estuve con hace poco ahí comprando tornillos. Ah, bueno, ese es el profe. Allí en Mata entre Valle y Wilson Ferreira. No, Valle, Valle y Herrera. A mitad de cuadro. Y ahora venía para acá y me manda un saludo. Me grita, Molina, va. Me dijo Molina, me dice, ¿vas para la radio? Sí, te voy a escuchar. Te hago una pregunta, capitán. ¿No lo vieron a Molina? ¿Qué no pisa más el bar? Bueno, dale. No, Bueno, es el tema de que yo salgo a la calle, ¿vio? Y como la gente te reconoce. Soy famoso, claro. Soy famoso. Sí, entonces me piden autógrafo, se sacan una selfie, me piden plata, ¿viste? Claro, ¿viste? Graciela dice, vamos arriba el capi. Graciela Abreu, un saludo. Es difícil lidiar con la fama, ¿vio? Ser el capi. Ah, es difícil lidiar con la fama y tener los pies sobre la tierra. Cosa que no es mi caso porque ando recontra agrandado. Estás raro hoy, vos no sos así. Bueno, capi. Sí, bueno, ¿qué tenemos para hoy? Porque la gente está esperando. Lugares misteriosos. Lugares misteriosos. Pero si no tenés... de Melo, no de Melo. A nivel mundial. Aunque estoy, me voy a adelantar. Estoy haciendo un trabajo sobre algunos lugares de Melo que yo no sabía, pero hay historias muy extrañas. Y lo más lindo de todo es que varias personas me han comentado, personas que no se conocen. Y te siguen llegando saludos. Gerardo, saludos al capitán. Claro, sí, bueno, saludo. Si bueno. Tenés lugar... historias de lugares de la ciudad y querés compartirla con nosotros, 091-684-983, claro. Contanos tu historia. Y los conocidos que me escriben por WhatsApp, por Messenger, algunos que no los conozco personalmente, pero claro. ¿Vos sos conocido de ellos? Pero hay gente que aparte los tengo en el Facebook y me están contando algunas historias y estoy trabajando en eso. Pero ahora voy a hablar de lugares y sitios misteriosos que hay en el planeta Tierra. Algunos son muy conocidos, pero está bueno de pronto buscarle algunas aristas. Por ejemplo, todos hablamos del Triángulo de las Bermudas. Sabía que ibas a empezar por ese. Ayer casualmente, y te hago esto bien cortito solo para asociarlo a eso, veía el misterio del Triángulo de las Bermudas, que todos hemos oído de él, sobre todo allá por los años 80, que 70, se hizo... Arrancó, 70, sí, ah, 70 arrancó, bueno, con todo. Y dice... que del otro lado del planeta hay otro triángulo que se llama el Triángulo del Dragón. En Japón. El Triángulo del Dragón y está alineado con las pirámides y con el Triángulo de las Bermudas. Sí. Y te digo más, hablando de las desapariciones en la zona del Triángulo de las Bermudas, que uno puede pensar, yo por lo menos pienso que es una zona muy convulsionada, hay mucho tráfico de aviones, barcos. Si vos vas de Uruguay a Estados Unidos a Europa, pasas por ahí en avión, obviamente no. Yo tengo gente amiga que ha estado en esa zona del Caribe, en los cruceros, esos burgueses amigos míos, indeseables, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en las costas de Uruguay es impresionante el cementerio de barcos que hay. Es uno de los lugares que existe, donde hay uno de los cementerios más grandes en la Tierra. Mirá, es impresionante la cantidad. No sabía. Claro, pero vos tenés que pensar que durante muchos siglos, desde el 1500... Montevideo es un puerto muy deseado, mucho mejor que el puerto de Buenos Aires, por ejemplo, y que siempre los barcos que venían. ¿Es por la ubicación? ¿Estratégica? No solamente la ubicación, sino también por la profundidad. Ajá. Entonces, bueno, era el puerto. Fíjate que las cosas que traían de Perú, venían desde Perú allá con el oro y todo, lo sacaban por acá, por el Río de la Plata y por las costas de Uruguay. Entonces hay muchos lugares que de pronto no tienen tanta fama. Mira, yo te digo una cosa. Hay gente que se ríe cuando yo le digo que en Uruguay, y en esta zona de Uruguay, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, es uno de los mayores corredores de tornados en el mundo. No solamente por cantidad, sino por violencia. Y la gente eso no lo sabe. Lo que pasa es que, claro, miran películas de Hollywood. Claro. Donde las casitas en Estados Unidos son de maderita. Justamente para que se la lleve el viento. Para que se la lleve. Vos fíjate que, hablando de llevar, de pronto vos ves en los documentales y todo que... suben una casa arriba de un camión porque no tiene cimientos, claro. Y la llevan. Claro. Entonces, claro, ellos volaron las casas. Y sí, son prácticamente carpas. ¿Qué querés? Son unas casitas. Bueno, y resulta que hablando del Triángulo de las Bermudas, que es un triángulo que, digamos, ¿por qué se le llama el Triángulo de las Bermudas? Empecemos por ahí. En diciembre de 1945, 5 aviones de la Fuerza Aérea Americana y sus hombres desaparecieron sobre el Océano Atlántico en un ejercicio de entrenamiento. Los aviones se esfumaron, se perdieron de manera poco creíble. Habían salido de Fort Lauderdale, en Florida, y tenían que hacer el programa de vuelo, era un triángulo, por eso se llama el Triángulo de la Bermuda, porque a partir de ese vuelo se hace famoso este lugar. Iban desde Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, hasta Puerto Rico. Las Bahamas, Puerto Rico, después hasta las Islas Bermudas, en el Océano Atlántico, y volvía. Lo más increíble es que otro avión que salió en la búsqueda también desapareció. Tiene 1.800 kilómetros de lado. Exactamente. Bueno, a partir de este vuelo 19, se da lugar a este famoso enigma del Triángulo de las Bermudas. El vuelo 19 estaba conformado por 5 aviones, eran 5 pilotos, 4 de ellos estudiantes, con pocas horas de vuelo, sin experiencia, uh-huh. Un instructor que había estado en la Segunda Guerra Mundial, en los combates aéreos, y 9 tripulantes que también eran jóvenes estudiantes sin, uh-huh. sin experiencia. Salieron sin ningún problema, estaba todo bien, y en un momento determinado se empiezan a comunicar de que estaban perdidos, de que veían tierra, de que veían pequeñas islas. Ellos pensaban que veían los cayos de Florida, uh-huh. pero decían, no vemos casa, no vemos auto, no vemos nada, decían, uh-huh. no tenemos idea de dónde estamos. Bueno, como se estaban haciendo otros ejercicios de aviación en la zona, otro grupo que era conformado por 3 aviones, uh-huh. se empiezan a comunicar con ellos, porque se escuchaba como que la comunicación era más fuerte, estaban más cerca. Estaban más cerca. Y le empiezan a pedir más datos para ayudarlos. Dice, mirá, uh-huh. no sabemos dónde estamos, las brújulas no funcionan. Estamos hablando de una época, 1945, donde todo lo que era radar y todos los implementos de la tecnología no eran como los de ahora. No estamos hablando de la prehistoria de la aviación. Pero no, en esa época era común que se perdieran los aviones. Lo cierto es que en un momento determinado, el piloto, que era un tipo que conocía la zona porque hacía esos vuelos de esos ejercicios prácticamente todos los días. No sabemos dónde estamos, vamos a tratar después de varias horas, ¿no? Vamos a tratar de bajar, de acuatizar, dice, porque estamos quedando sin combustible. Bueno, nunca más se supo más nada de ellos. Se hizo una búsqueda impresionante, inclusive uno de los aviones que salió a buscar se perdió. Uh-huh. Y eso es lo más increíble, porque si estos 5 aviones del vuelo 19 se perdieron, porque tuvieron problemas con las brújulas, en fin, y terminaron en el medio del Océano Atlántico, es muy difícil de encontrar. Más allá de que siempre se encuentran los restos de los aviones. Claro. Uh-huh. No se encontró nada. Pero en este caso, de un avión que salió en la búsqueda, salieron un montón de aviones y barcos, ¿no? Uh-huh. Pero este avión que salió de la búsqueda tenía que ir a un lugar determinado. Y nunca se vio, nunca se encontró nada de ese avión. Uh-huh. Entonces vos decís, bueno, ¿pero qué pasó acá? Fue una intensa búsqueda aérea y naval que duró una semana y nadie más volvió a ver estos aviones. Se dice, según la National Geographic, que han desaparecido 100 aviones en el lugar. Mira, dato importantísimo que acaba de llegar a cargo de Derwin Machado. Dice, buenos días. Doy fe sobre el cementerio de barcos del Río de la Plata, porque fui buzo de la Armada y teníamos intrusión en muchos de ellos. Mirá, qué impresionante. Qué buen dato. Increíble. Qué buen dato, sí. Yo no estaba ni siquiera enterado de claro, esto. Claro, bueno, inclusive hay gente que ha venido acá a tratar de encontrar los tesoros que hay, porque imagínate uh-huh. que sacaban todo el oro y la plata que venía del Perú. Claro. Uh-huh. Pues no es que se llevaban el cuero de las vacas y no, sí, pará. Sí. Entonces, y bueno, y hay, es impresionante la cantidad de tesoros que hay. Ayer cuando miraba sobre este informe, porque claro, en aquella época se nombraba mucho y se decía se perdió un barco, claro. Y acá dice que hasta la fecha van unas 50 naves y 20 aviones se han perdido en esa área en particular. Mirá. Claro, es una zona de un total de 70 tránsito. Más o menos, y otros sí. que no se han encontrado porque, sí. claro, no se sabe. Claro. Pero decía que en esta zona se le llamaba también el Mar del Silencio. Y podría ser por una cuestión magnética o solar o no sé qué, que la instrumentación no funcionara. Es raro, entonces, claro. Muchas veces... Hay problemas con las brújulas y eso. Sí, incluso pasó que alguien llamaba, atento fulano. Atento, listo. Te estoy, dame datos porque me perdí, no sé dónde estoy. Sí. Y se comunicaban con alguien, pero de otra época. Bueno, sí, eso se ha hablado, sí. Es una zona donde, en cualquier momento se desata la tormenta. Uh-huh. Y hay a veces tormentas impresionantes con olas de hasta 30 metros. Entonces... Y es una zona que está muy habitada y que tiene mucho turismo y que tiene mucho tránsito. Pero lo que pasa es que ocurren cosas muy extrañas. Yo veía hace unos años atrás en un canal, en YouTube, pero era una entrevista en un canal, no sé si peruano o colombiano, donde una uruguaya que vive en Estados Unidos, en Florida, justamente en la zona de Los Cayos, ahí en Florida. Había salido a hacer deportes náuticos con los amigos. Se subían a unos botecitos y hacían canotaje. Uh-huh. En total eran 10 amigos y 5 botes. Y dice que, bueno, en esa zona hace mucho calor, bueno, pero esa mañana estaba frío, estaba húmedo, estaba uh-huh. gris, como ahora en Melo. Y de pronto se vino una niebla impresionante y ellos estaban, no sé, a 100 metros de la costa. Y quedaron horas en el lugar porque no sabían para dónde ir, claro. porque no se veía nada. Uh-huh. Y bueno, claro, tenían celulares, ¿no? Entonces se empezaron a comunicar con los familiares, se comunican con los guardacostas, y los guardacostas les preguntaban, ¿dónde están? Estamos en tal lugar, enfrente a tal lugar. A 100 metros de la costa, sí. Y dicen, no, pero no los encontramos, ¿viste? Se asustaron, estuvieron uh-huh. horas en el lugar, hasta que se despejó la niebla, uh-huh. que es muy común que se hable de la niebla ahí. Bueno, y estaban cerquita de la... De claro. tierra, veían uh-huh. a la gente, o sea, veían sí, los sí, autos sí. pasar, que un rato antes no se escuchaba nada. Uh-huh. Entonces, bueno, fue todo muy raro, tuvieron que ir, declarar, porque claro, durante horas, claro, tres lanchas de la Guardia Costera estuvieron buscando a estos 10 jóvenes y claro. no los encontraban. Entonces, bueno, había que ir a declarar. Y bueno, y ellos estaban ahí en esa zona, alquilando unos búngalos, unas cabañas, y los mismos vecinos dijeron, bueno, pero lo que pasa es que ustedes están en el Triángulo de las Bermudas. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, esta muchacha empezó a hacer una investigación, de investigaciones sobre el lugar, y se encontró justamente que se dan este tipo de hechos raros y que no tienen una explicación lógica. Uh-huh. Con los años todo este enigma del Triángulo de las Bermudas ha ido perdiendo fuerza. Estuvo muy de moda en los 70, en los 80, hasta en los 90. Yo era un niño y estaba embobado con esto, uh-huh. porque hablaban de ovnis, hablaban de un montón de cosas, de desapariciones de barcos famosos. Uh-huh. Compré libros, revistas. Había en la televisión programas, documentales, películas. Ha ido perdiendo fuerza, ¿no? Bueno, mira, otra información que llega de Alejandro, que dice: hola, buen día, eso lo vi en un programa Relatos del Lado Oscuro. Un hombre en Inglaterra en la década de los 30 captó el pedido de ayuda del Titanic. Buah. Después tengo acá, que capaz que te interesa, es la lista de incidentes y ordenado cronológicamente. Sí. Que dice que en 1846 el HMS Rosalie, barco que se dirigía a La Habana, fue hallado sin tripulación. Y después sigue 1872, sí. fue hallada a la deriva el Mari Celeste entre las Islas Azores y la Península sí, Ibérica. Eso te iba a decir, sí. A unos 5.000 kilómetros de distancia en las Islas Bermudas. Es increíble porque ese lugar... va más allá de ese triángulo, digamos, que del que hablamos, de Puerto Rico, uh-huh. Florida y las Islas Bermudas. Sí, se va hasta las Islas Azores, de donde vinieron mis antepasados, los Bittencourt, uh-huh. que está en el medio del Atlántico, enfrente a Portugal y el medio del Atlántico. Uh-huh. Es impresionante. Inclusive en la zona de las Islas Canarias también es muy común que ocurra, que está enfrente, ¿no? Digamos, uh-huh. como quien dice, está enfrente, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. De esta zona de Florida y de Puerto Rico. Y es muy común la desaparición de barcos y de aviones. Y que uh-huh. también se da esa situación extraña de que las brújulas enloquecen. Es algo muy raro, muy raro. Bueno, mira, te tiro otro dato y te voy a leer solo las últimas fechas registradas. Tire. 1950, se hunde el carguero estadounidense SS Sandra de 350 pies después de pasar por San Agustín, Florida, en su ruta hacia Puerto Cabello, Venezuela. En 1952 desaparece un avión de transporte British York con 33 personas a bordo. En 1954 desaparece un avión Lockheed Constellation de la Armada estadounidense con 42 pasajeros a bordo. En el 56 desaparece el hidroavión de la Marina estadounidense, el Martin P-5M, con 10 tripulantes. En 1962 desaparece un avión cisterna KB-50 Tanker de la Fuerza Aérea estadounidense. En el 63 se hunde el Marine Suffolk Queen, probablemente al desembarcar de Tortugas. Cargaba azufre fundido, posiblemente sin medidas de seguridad. En el 67 desaparece un avión militar ICB-122 convertido en avión de carga. En el 67 se hunde el crucero Whitcraft a una milla de Miami. Realizó una llamada a la guarda costera, pero a los 19 minutos ya se había hundido completamente. En 1970 se hunde el carguero francés Milton Latrides cuando navegaba desde Nueva Orleans hacia Ciudad del Cabo. Llevaba una carga de aceite vegetal y soda cáustica. En 1972 Se hunden en una tormenta dos cargueros alemanes, el Anita de 20.000 toneladas con una tripulación de 32 personas y su barco gemelo, el Norse Variant, ambos con carga de carbón. Un superviviente de este último fue encontrado flotando en una balsa. Describió la pérdida del barco en medio de un huracán. Las olas rompieron la tapa de la compuerta y hundieron rápidamente la nave. Todo esto fue sucesivamente, un año, y todos en la misma zona. Impresionante. No, inclusive a veces se dice que no se encuentran cuerpos porque hay mucho tiburón, ¿no? Digo, tal, se ve que los tiburones están con la panza llena en ese lugar porque con todos estos acontecimientos. Las dos últimas, leo las dos últimas. En el año 1999 se hunde el carguero Génesis después de zarpar del puerto de San Vicente. Su carga incluía 465 toneladas de tanques de agua, tablas, hormigón y ladrillos. Informó de problemas en una bomba de achique un poco antes de perder el contacto. Se realizó infructuosa búsqueda en un área de 85.000 kilómetros cuadrados. En el año 2017, desaparece la aeronave bimotor MU-2B que transportaba a 4 personas. Había partido el lunes desde Puerto Rico con destino a Florida, pero se perdió en contacto poco después del despegue. Hace solo 5 años. 5 años, sí. Hay un caso que, hace tiempo, yo estaba hablando con alguien que vivió en esa zona en Florida. Como, bueno, los uruguayos, viste, que andan desperdigados por todo el mundo. Y ahora volví a hablar con él en estos días preparando el programa. Y me dice que hay un caso bastante conocido en esa zona donde él vivía. Él ahora está en España. De una gente que fueron, viste que el 4 de julio en Estados Unidos, que se conmemora la fecha de independencia, empiezan a tirar fuegos artificiales y eso. Y que sé que había gente ahí que pagaron para estar en un barco y ver desde el mar a 1 kilómetro todo lo que eran fuegos artificiales en una ciudad que no sé si era Miami o cuál, ahí en Florida, ¿no? Y dice que en un momento determinado como que se apagaron las luces de la ciudad. Contaba esta gente que estaban en el barco y de pronto todo quedó oscura, totalmente oscura la ciudad. Y dijeron, wow, ¿qué hay? Un apagón. Estaban a 1 kilómetro más o menos. ¿Qué hay? Un apagón. ¿Qué pasó? Bueno, se quieren comunicar. No hay manera, no había manera de comunicarse. Y de pronto, un rato después, bueno, de nuevo las luces de la ciudad empezaron a tirar los cohetes, ¿viste? Como tiran los americanos, gastan plata a lo loco en fuegos artificiales. La gente vuelve y cuando vuelve le preguntan a los familiares sobre el apagón. Dicen, no, nunca hubo un apagón. Y bueno, entonces son cosas extrañas porque los tipos estaban ahí a 1 kilómetro y no eran, creo que eran como 20 o 30 personas que habían pagado, ¿viste? Para estar en un bote para ver. Y no podés, no puede ser que se desaparezca. ¿Qué había ahí? Un portal. ¿Me entendés? Bueno, son cosas raras. Y me lo comentaba un amigo, que es una historia muy conocida de la que se habla mucho. Y que incluso hay gente, o sea, no es una leyenda urbana, sino que hay gente que salió, que habló, que los entrevistaron. Otras áreas que han sido comparadas con el Triángulo de las Bermudas son el Triángulo del Dragón o Triángulo de la Muerte, conocido por esos dos nombres, ubicado en el Mar del Diablo, cerca de Japón. Solo es conocido en la literatura acerca del Triángulo de las Bermudas. Solo es conocido el Triángulo de las Bermudas por la literatura, ¿no? Claro. Otro es el Vórtice de Mariksburg, ubicado al este del lago Ontario, entre Estados Unidos y Canadá. Impresionante. Bueno, terminado el tema del Triángulo de las Bermudas, la gente, si quiere meterse sobre este tema, viste, antes tenías una revista, tenías un libro, ahora tenés internet, hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Que en YouTube apareces vos, aparezco yo inventando historias, viste. Claro. Sería un buen negocio tal vez, ¿no? y bueno, te inventamos historias, viste, y peleamos con el diablo como Schwarzenegger y tal. Si nos creen, nos creen. Mira, otro tema. Sí, el incidente del paso Dyatlov. Que se llama así por Dyatlov, Igor Dyatlov, un estudiante soviético de 23 años, que junto con sus amigos, todos montañistas, estudiantes universitarios, decidieron hacer una excursión en los montes Urales y desaparecieron misteriosamente, ¿no? Y el líder de este grupo, Igor Iván Dyatlov, da nombre a este lugar, lo que se conoce como el Paso Dyatlov, ¿no? Esto ocurrió en febrero de 1959, Eran 10 jóvenes estudiantes de entre 18 y 23 años, todos montañistas y esquiadores, conocían la zona. De los 10, 2 mujeres, 8 y 8 hombres, ¿no? Uh-huh. Más el guía. Bueno, uno de ellos, Yuri Pastro, volvió a los 2 días porque se sintió mal. Bueno, y tuvo la suerte de salvarse, ¿no? Porque los otros, todos después fueron encontrados muertos. Todos murieron tuvieron una muerte muy extraña, en circunstancias muy raras, ¿no? Y se convirtió con el tiempo en uno de los misterios más famosos e intrigantes del siglo XX. El que quiera buscar algo, buscan el incidente del paso Dyatlov, y no hay como errar, ¿viste? Uh-huh. Ellos tenían en un momento determinado que llegar en determinada fecha a un pueblo. No llegan a ese pueblo. Bueno, esperando 2 o 3 días y se comunican los familiares. No han llegado los muchachos. Pasan 4 o 5 días. Y a los 7 días salen a buscarlo, ¿no? Salen varias expediciones. Y bueno, lo que encuentran a los pocos días en el lugar es la carpa donde estaban todos ellos, pero la carpa destrozada. Como que la habían cortado desde adentro, ¿no? Uh-huh. Una cosa bastante rara, ¿no? La habían cortado desde adentro, ¿no? Vos decís, mirá, la carpa tiene un cierre. Estaban los muchachos, los 9 muchachos y el guía, todos durmiendo en la misma carpa. Y vos decís, ¿qué pasó para que la hayan cortado, para salir escapando? Uh-huh. Que después se encontraron los cuerpos en un bosque a 1 kilómetro de distancia. Un mes después aparecieron. Sí, exactamente. 26 días después se encuentran los primeros cuerpos, encuentran 3 cuerpos, sin la ropa adecuada, estaban en ropa interior. Uh-huh. En esa fecha las temperaturas oscilaban entre 30 grados bajo cero, en el momento que desaparecen los muchachos, ¿no? 30 grados bajo cero y 40 grados bajo cero. Si vos tenés en cuenta que eran gente que estaba acostumbrada a hacer este tipo de excursiones, digo, hay cosas que no te empiezan a cerrar. Digo, ¿por qué rompieron la carpa desde adentro y no salieron por... abrieron el cierre y salieron? Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué los llevó a esa desesperación de salir de pronto por una carpa, uh-huh, grande, ¿no? Uh-huh. De romper para salir. De romper salir. Todo y de salir en ropa interior cuando, uh-huh, ellos sabían, porque cualquiera sabe que con 30 grados bajo cero, 40 grados... A los 5 minutos... Te morís. Ya está. Te morís congelado. Bueno, los primeros cadáveres entonces fueron encontrados 26 días después en ese bosque que estaba... a 1 kilómetro del lugar. Uh-huh. Los últimos cuerpos aparecieron 3 meses después, desnudos, algunos con mutilaciones y golpes en el pecho y el rostro. Según la primera investigación del gobierno soviético, una fuerza natural irresistible había causado la muerte del grupo. Uh-huh. El gobierno nunca presentó pruebas ni explicó lo ocurrido, archivando el caso y prohibiendo la entrada a la zona durante varios años, ¿no? Sí. Ahí hay algo raro. Entre algunas hipótesis también decían que seres extraños como ovnis los habían provocado, sí, la muerte. Se pensaba que un yeti también, un supuesto animal de la nieve, los habitantes del lugar, los habría atacado, ya que el campamento estaba todo destrozado. Sí, y una de las teorías también dice que los cuerpos estaban quedando de color anaranjado. Sí. Sí. Esto sería una señal de radiación, o presencia de elementos químicos. Pero no solamente eso, tenían el cabello gris. Uh-huh. Mirá. Muchos de ellos te quedaron con el cabello gris. O sea, no hay una explicación. Incluso estoy viendo las fotos acá. Sí, claro, porque, uh-huh, cuando llegan, los que salen en la búsqueda, cuando llegan, encuentran la carpa deshecha y las fotos de los muchachos. O sea, la foto de después develaron las fotos, ¿no? Que a mí, yo cuando veo la foto, como que me amarga, ¿no? Porque yo veía tanta felicidad en ellos, disfrutando, y de pronto, pocos días después, desaparecieron. Esta primera investigación del gobierno soviético, bastante vacía, ¿no? Mm. La investigación. Y eso que habían dicho, como que no era muy coherente lo que decían, sumado a testimonios de gente de la zona que hablaba de que en esa noche habían visto flotando sobre el cielo, en ese lugar, uh-huh, esferas naranjas, ¿no? Aparte, como vos decías, los rastros de radioactividad hallados en la piel, en las ropas, uh-huh, en las pocas ropas que tenía. El pelo. Y bueno, los familiares desconfiaron de la versión oficial, desconfiaron hasta el día de hoy, ¿no? A 2 de los cadáveres le faltaban los ojos. Uh-huh. A otro la lengua. Y a un tercero las cejas. Cosa rara. ¿Y si estaban armando una persona? Porque si, a ver, osos, no podemos, difícilmente sean osos porque los osos en invierno, viste, hibernan, ¿no? Uh-huh. Viste que los osos hibernan, se van para la cueva. Y no te van a venir a comer la lengua. Y si fueran lobos, bueno, pero te comen un brazo, viste, te comen, claro. ¿Y, ¿y para qué las cejas? No hay una explicación. La Fiscalía Rusa reabrió el caso en 2019 y en 2020 concluyó que una avalancha causó la tragedia, ¿viste? Claro. Viste que agarran y de una... Cualquiera. Encontramos. Que la avalancha te saca la ceja. Claro. O te saca los ojos y la explicación no fue suficiente para los hoy pocos familiares, claro, que están viviendo ahora en Rusia. Y a tener en cuenta, mira, el equipo de búsqueda, ese primer equipo de búsqueda, uh-huh, del año 59, que encontró los primeros cuerpos, no informó de signos de avalancha. ¿Ya? Uh-huh. Escuchá. La pendiente donde estaba la carpa no era lo suficientemente empinada como para, claro, que la avalancha llegara ahí. Y las lesiones no eran típicas de una avalancha. Uh-huh. ¿No? Digo, un caso bastante raro. Ahora, en 2020, agarraron los rusos, encontramos la explicación del caso. Los pocos familiares que quedan, uh-huh, dijeron, no creemos en esto. Y bueno, y Teddy Edgicha, quien se ha dedicado por años a recopilar información, datos y creó un sitio web para honrar a las víctimas, dice, el viento sopla todo el tiempo en esa zona, no hay suficiente acumulación de nieve y la pendiente es demasiado baja. Claro, ¿viste? Este es uno de los casos más increíbles, incluso hay algunas películas no muy buenas sobre, uh-huh, este incidente. Bueno, otros lugares, porque si tenemos lugares raros y sobre todo en algunos casos son lugares hasta si se quiere turísticos, ¿no? Porque... Tu barrio es medio raro. Bueno, hay por lo menos dos casas embrujadas, ¿sí? Y deshabitadas. Claro, hay veces que... Yo recuerdo cuando era chico, estaba también... Además del Triángulo de las Bermudas, me tenía como loco el monstruo del lago Ness. Es cierto. ¿No? El lago Ness en Escocia. Al monstruo le pusieron un nombre, está Nessie. Claro. Pero claro, viste, no hay fotos, no hay video. Hoy que hay todo el mundo... solo como un, sí, un coso. Hay un coso ahí que después se comprobó que era una maqueta de madera, tipo un submarino, y le sacaron una foto y dijeron, este es el monstruo del lago Ness. Pero han hecho plata con el turismo, ¿no? Bueno, y los argentinos que nunca pierden la oportunidad, inventaron también su monstruo en el Nahuel Huapi. En Nahuelito, porque en el lago Ness está el Nessie, uh-huh, y en el Nahuel Huapi, el Nahuelito. No hay foto ninguna, la gente toda tiene, hoy día tienen cámara. Nadie ha sacado fotos. Está lo del Yeti, la historia del Yeti, el abominable, ¿cierto?, hombre de las nieves. Ahí, esta leyenda es una leyenda... En América del Norte se lo conoce por Sasquatch, uh-huh, es el nombre que le dieron los indígenas. Y también está el Yeti en la zona de China, Vietnam, de Siberia. Claro, los nativos americanos vienen de ahí, de Siberia, uh-huh, ¿no? Cuando hace ya unos cuantos miles de años atrás... Habían creado un paso. Claro, porque cruzaron por el estrecho de Bering, estaba todo congelado en, claro, la época de la glaciación. Caminando. Y pasaron caminando, uh-huh, y llevaron su leyenda, sus perros, sus esquíes, sus trineos, y su leyenda de este... Sus huskies. Los huskies, uh-huh, y llevaron su leyenda de este ser, el abominable hombre de la nieve. Pero lo más raro de todo esto es que en un estado, no sé si es en Oregon o en Montana, si matás un Sasquatch, un Yeti, te dan 5 años de prisión. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Por qué ¿qué ley más rara es esta? No, porque claro, nadie tiene una foto de un Yeti. Bueno, claro, hay fotos y videos, pero viste, puede ser como el oso este que sale en Carnaval de Melo, viste, uno disfrazado. Resulta que en la década del 60 o del 70, el gobernador, no sé si de Oregon o de Montana, uh-huh, dice que estuvo cara a cara con uno de estos bichos. Y a partir de ahí se sacó esta ley. Claro, viste, hay cada gobernador, cada presidente que está con una locura bárbara. Capaz que el tipo estaba medio tomado, le había dado unos vinos. Pero son algunas de esas historias que vos decís, bueno, está. Cuando yo era chico quería que se tire el Yeti, el monstruo, uh-huh, del lago Ness, que en el Triángulo de la Bermuda hubieran ovnis. Y de pronto, con el paso de los tiempos, como que esas historias no son tan ciertas. Pero sí. Mirá, porque dale, si bien parece ser más una leyenda... Acá dice que en algunos monasterios de Nepal se conservan restos supuestamente pertenecientes, mm, al Yeti, pero que posteriormente se han demostrado que pertenecen a una especie que no es el Yeti. En los monasterios budistas de Kumjung, Pangboche y Namche Bazar en Nepal se dice que conservan como reliquias los cueros cabelludos o escalpos de Yetis. Bueno, acá vendían cuero de lobizón, dijo Ciro. Además de una supuesta mano incorrupta en el de Pengboche. En 1961, tras un estudio efectuado de la caballería de Kum Hum, se dio a conocer que pertenecía a otra especie de animal. Un pariente de... Bueno, no entiendo lo que dice. Y no a un primate desconocido. ¿Ya? Bueno, o sea, se han encontrado huellas. No saben lo que es. Se han encontrado huellas. A ver, porque hay muchas teorías, ¿no? Y una de las teorías dice que en realidad estos seres, estos animales, que es una especie de simio, oso, ¿viste? Una cosa media rara, hombre, humano, ¿viste? Que en realidad no son de nuestra... Que son de otra dimensión. Y que cada tanto se aparecen en nuestra dimensión, se dejan ver. Y hay algunas fotografías y algunas filmaciones. Por lo general siempre de espalda. Sí, de espalda. Y de mala calidad. Claro, pues vamos a decir la verdad, ¿no? Yo estoy ahí paseando por los bosques ahí de donde tiene el campo el alemán y el Ciro. Y me encuentro con el Yeti. ¿Qué foto le voy a sacar? ¿Sabés cómo agarro? Le agarro, empiezo a correr. Y soy Carlegui, ¿viste? No me agarra nadie. Capitán, déjame contarte. Cuente. Que en la ventanita conseguimos el cable de repuesto para la lámpara de sal. La lamparita también para la lámpara de sal está ahí. Qué linda música. En la ventanita, ¿te gusta? Sí. Capital inicial, primeros cerros. El set de destornilladores para relojes o celulares. Burlete para la puerta con escobilla. Lámparas con base, lámparas con pinzas. Cables, el que se te ocurra para la impresora, el grabador, la canalera. En la ventanita, en Sarabia y Wilson Ferreira. La ventanita. Primeiro Cerros, capital inicial. Ya volvemos con el capitán en 30 segundos. Não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol, se minha mente virasse sol. 4, 3, 2, 1. Un lugar muy especial. Tendría que hablar con una amiga que estuvo haciendo turismo por ahí. Es la isla de Pascua. No solamente por los moáis. Felices Pascuas, felices se dicen Pascuas. Cuando llegas. Bravo. No solamente por los moáis, que son esas colosales esculturas con forma humana, cuya cabeza y torso permanecen al descubierto, pero que bajo tierra también se encuentra el cuerpo. Pero también es un lugar donde hay apariciones extrañas, luces sobre todo, y objetos con forma de plato volador, ¿no? ¿Por qué se da esa situación? No sé. Pero es un lugar donde van no solamente los que le gusta el turismo y quieren ver estos moais, estas esculturas impresionantes de estas cabezas, ¿no? Uh-huh. Sino que también va mucha gente que le gusta el turismo ovni, ¿no? Lo más increíble, en este momento hay 100 esculturas, muchas fueron destruidas. Esa isla fue habitada desde hace unos 2000 años por polinesios. Quedan solamente 100 esculturas. Y la pregunta que se hace uno es, ¿cómo llegaron ahí? Porque en ese lugar no existen esas rocas, esas piedras, ¿viste? Los primeros exploradores europeos que llegaron al lugar en 1722 aseguraron que los habitantes del lugar, los Rapa Nui, no contaban con animales de tiro ni con la rueda. Y vos decís, ¿pero cómo tiraron eso? Uh-huh. Vos fíjate que estas figuras talladas en piedra miden entre 1 y 10 metros de alto y llegan a pesar 80 toneladas. Vos decime, ¿cómo cargas una roca de 80 toneladas? O sea, si te pones a preguntar, decís, pero no, primero que no tenían animales de carga, no tenían ruedas, pero por más que vos tengas vaca, hueche, caballo, y que tengas ruedas, ¿cómo haces para cargar 80 toneladas? Uh-huh. Tirar hasta ese lugar. La verdad que es algo bastante extraño. Los moáis, según los habitantes del lugar, son una representación de los ancestros, ¿no? Que incluso algunos tienen, supuestamente serían formas masculinas y otras femeninas. Pero es de los lugares que sinceramente tienen una energía particular, los que han visitado te lo dicen. Y se da esta cosa que del fenómeno OVNI y a su vez de estas extrañas figuras que no se sabe cómo llegaron ahí. Que es un poco parecido a lo que pasa con las pirámides de Egipto, que es un tema bastante trillado. Las pirámides de Giza, por ejemplo, que fueron edificadas hace 5.000 años atrás y que la gente dice, pero ¿cómo la hicieron? ¿Viste? Uh-huh. Son cosas que no tienen explicación. Bueno, acá según alguien dice que se estima que la población de Rapa Nui sufrió una crisis de superpoblación en los siglos XV y XVIII. Esto provocó guerras entre las tribus, sí, con la consiguiente destrucción de los altares ceremoniales y el abandono de las canteras en los que se tallaban los Moai. Sí, claro, sí. Mirá, quizás no fueron transportados y si estaban ahí fueron tallados. No, lo que se dice es que se transportaba porque en ese lugar no existe esa piedra, uh-huh, esas rocas, digamos. Se transportaba desde un kilómetro más o menos hasta esos lugares ahí y se los colocaba en esos agujeros, digamos, así, ¿no? Uh-huh. Pero es bastante, bastante raro, ¿no? Pero inclusive, digo, mirá que si vos agarrás una roca y para tallar así con... ya de por sí es muy complicado. Uh-huh. Pero aparte no solamente lo que se ve, lo que está debajo, ¿no? Debajo de tierra. En fin, son esas cosas esas preguntas que están ahí volando siempre y que nadie... Porque hay mucha teoría sobre el vuelo 19, sobre lo del paso de Atlop, sobre los Rapa Nui, mucha teoría, pero la, uh-huh, verdad que no hay nada en concreto. Yo te decía lo de las pirámides, por ejemplo, de Giza, que son uno de los grandes misterios de la historia y que los investigadores han tratado de dar respuestas como de dónde fueron sacadas las piedras para su construcción, porque también pasa lo mismo, ¿no? En ese, uh-huh, lugar, no, en el desierto no hay esas piedras. ¿Cómo llevaron las piedras hasta ese lugar? Bueno, ¿Y la tecnología para cortarlo también? Claro, ¿cómo fueron llevadas hasta el lugar? ¿Cuántos hombres hicieron falta? ¿Qué tecnología? Estamos hablando de hace 5.000 años atrás. Es una de las es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún permanece en pie, las pirámides de Giza. Y sus dimensiones y la escala y la escasa tecnología de la época es toda una incógnita, ¿viste? Uh-huh. No hay manera de agarrar y decir, bueno, está, ¿qué pasó? Digo, a ver, decime más o menos qué puede haber ocurrido. Y nadie tiene una idea concreta, ¿viste? Ocurre con la línea de Nazca en el desierto de Perú. El desierto justamente de Nazca, que son unos geoglifos encontrados en esa zona. Enormes dibujos que tienen formas antropomorfas, o sea, de ser humano, zoomorfas y geométricas. Y es toda una incógnita para los investigadores y arqueólogos. Los primeros dibujos están fechados entre el 400 y el 200 antes de Cristo y se ve solamente desde las alturas. Pues fíjate que hace 2.400 años atrás hacer cosas para que se vea desde las alturas. Uh-huh. O sea, hoy yo agarro y pinto algo en el techo de mi casa y pasa un avión y lo ve. Uh-huh. Voy a pintar para que... El NIS empezó a volar. Ahora tiene un hobby nuevo. Empezó, uh-huh, a volar. Entonces yo agarro y pongo en el techo, saludos Nils, y entonces, uh-huh, vos pasás y ves. Ajá. Pero 400 años antes de Cristo, ¿para qué estaba haciendo para que vieran? Claro. ¿Quiénes eran los que andaban allá arriba viendo? Eran unos visionarios. Claro, pero todas estas figuras, todas estas figuras se ven desde el cielo. Uh-huh. ¿Me entendés o no? Sí, claro, perfecto. Y están, si vos buscás ahí las figuras de Nazca, son perfectas y son enormes, ¿no? Uh-huh. Hay algunas que tienen, no sé, 100 metros y otras mucho más. Entonces voy a decir, pero ¿qué pasa? ¿Qué cosa rara hay acá? Y bueno, son los misterios que han ido quedando y hay mucha teoría, pero ciertamente no hay nada en concreto. Sí, mira, tenemos arañas, monos, águilas, aves, sí, arce. Claro, hay un gato también. Claro, no, y todo que es increíble. Se ve desde las alturas. Uh-huh. Hay quienes dicen que aparte el tamaño que tiene, que decía, enorme, lo que ocupa esto, ¿no? No, y aparte no son los dibujitos hechos por unos indiecitos ahí, uh-huh, unos dibujitos, no, pará, y se mantienen después de miles de años, 2.000 años, se mantienen perfectamente visibles, y lo que uno se pregunta, hace 2.000 años atrás ellos hacían estos dibujos, por llamarlo de una manera, dibujos, estas figuras, para que alguien desde los cielos viera, ¿no? Es increíble, ¿no? Tal vez se comunicaban con alguien que venía desde los cielos, ¿no? es otro de los lugares que tiene mucha, que se da mucho el fenómeno ovni en ese lugar. ¿Viste? Increíble. Este, increíble, ¿no? Increíble. Estoy viendo acá todo lo que hay, las figuras. Sí, sí. Alguien se tomó el trabajo de recolectarlas a todas. Claro. Eso increíble. Un montón. Bueno, capitán, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Son las 10:56. Voy a, ya te digo que, no sé qué voy a hablar el jueves que viene, de qué voy a hablar, pero estoy... Hay gente que está diciendo que te asustaste por el tema de la posta del Chuy. No, el problema con la posta del Chuy... Yo me tomé el atrevimiento de contestarle y decirle que en realidad no hemos ido porque está en reparación. Está en reparación, sí. Uh-huh. La idea es terminarlo para el 27 de junio, que es la fecha de cumpleaños de Melo, pero no sé si llegan, ¿viste? Uh-huh. Después podremos ir a la posta del Chuy. Mira, voy a tirar un adelanto, ¿no? Si me das unos minutitos. ¿Cómo no? ¿Cuántos? Hace un par de semanas atrás, un contacto, que no lo conozco personalmente, es profesor de filosofía, creo. Acá el profe acaba de escribir y dice, buenos días, como siempre, un gusto escucharlos. Sí, obviamente. Un saludo para el profe. Me dice, mirá, me comenta de una casa cerca de mi barrio, que donde hay una aparición de una niña que murió en ese lugar. ¿En qué dirección es? Es Mata y del Pilar. Pero no voy a dar más datos porque... Ajá. Porque claro, vive gente en ese claro, lugar. Claro, sí, no, está. Macho. Y después me dice, sí, no, y es una persona escéptica el que me cuenta la historia esta. Uh-huh. Y después me cuenta otra historia, dice que en la casa de la OCE, ahí en la cuchillada de las flores, él tenía gente amiga que veían sombras, cosas raras. Y yo empiezo a hablar con gente amiga que conoce esa zona, ese lugar de la cuchilla de las flores. Uh-huh. Y cuatro personas diferentes, en que inclusive algunos no se conocen, me dijeron que han tenido experiencias muy raras en ese lugar, donde hubo un cementerio. Uh-huh. Porque claro, y ahí hay que empezar a investigar, porque estaba el cementerio de la catedral y ese otro cementerio que vendría a ser ahí en la zona de la del gimnasio municipal, del hogar de ancianos, rumbo al oeste. Y me cuenta un amigo, que no sé si está escuchando el programa, pero yo se lo paso igual, si no lo está escuchando se lo paso por WhatsApp la grabación, Freddy Avero, el chino, me dice que cuando era niño, en los años 70, jugaban a los cowboys, a la escondida, detrás de lo que es el hogar de ancianos, era todo campo, y habían cruces, habían tumbas, que se ¿mirá? Escondían atrás. Entonces estoy haciendo una investigación sobre esas historias del lugar, de gente que me ha contado de ver, de estar en la casa y ver de pronto una niña o un hombre pasarse delante de la tele y ¡oh! Es toda esa zona, que es una zona enorme, que se dan apariciones extrañas. Perfecto. Bueno, capitán, nos vemos el jueves que viene. Exactamente. El jueves que viene estaré por acá. Espero que con bizcochos. Bueno, lo vamos a esperar con bizcochos. Ah, sí, por lo menos con bizcochos. Estuvo con nosotros el capitán Bittencourt y su sección Contando Historias. La mañana.